¿Y por qué no seguimos, compadre? ¿Y por qué no le hacemos una cuequita al, aquí hasta el Mazú con el González? Oiga, si esos cabros en Atenas una vez los dieron una satisfacción muy grande, ñor. ¡Ay, no me medalla de oro, pues! ¡Oh! ¿Has visto los raquetazos que pega? Creo que a 180 por hora va la pelota, pues. Eso es bueno, cabros. Y ahora los tenemos en Beijing. Ojalá les haya bien. Pero aquí le da con mucho cariño, de parte de los charros lumacos, esta linda huequita que se llama El Oro ha llegado a Chile, pues, ñor. ¡Oye! ¡Póngale, Camilo! Como si fuera una raqueta, ahora sí. ¡Toma, toma! ¡Eh! Y porque el oro ha llegado a Chile, primo. Después de 102 años, oiga. Y gracias a estos dos cenitas chilenas, compadrito. ¡Hace rucha la palabrilla, Camilo! ¡Yo! Llegado a Chile después de 102 años, después de 102 años, y gracias a dos tenistas chilenos, quien hace lo lograron. El oro ha llegado a Chile. Con Fernando González, Mazú el doble jugó. Con el corazón de guerrero, a Chile triunfo le dio. Con Fernando González, Mazú el doble jugó. El triunfo le dio, y sí, caramba.